Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. Y me voy a meter con la vida de Marcelo Zanelli, porque lo que nos está compartiendo... Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Me encanta que estés todo el día con el tubo del teléfono esperando que alguien llame. No hago eso, ¿eh? Ah, bueno, me pareció, porque como ni sonó, dije, bueno, pero está todo el día ahí esperando que alguien diga hola. Ah, ¿no sonó? No, yo no lo escuché, al menos. Qué increíble. Y yo fui corriendo porque hacía un rato que estaba sonando. Perfecto. Zanelli, estoy viendo una imagen... Corrí dos pasos. ¿Qué cosa? Dos pasos corrí. Dos pasos y ya está agitado. Sí, dos pasos y ya me choco contra la pared. Zanelli, estoy viendo una foto hermosa que ha compartido en una red social. Sí. Que hay dos personas, que hay unas botellas de Coca-Cola que son como de antes, al menos porque la imagen parece vieja, amarillenta, vintage y demás. Pero fíjese que las botellas de Coca-Cola son muy parecidas a las de ahora, hablando de la moda vintage. Y un montón de extras, cuestión que a mí me encanta en las fotos, que es no mirar el centro de donde estuvo la lente, sino poder ver justamente todos los que no saben que están saliendo en la foto. Cuénteme la historia de esta bella imagen que está compartiendo en su muro de Facebook. No tiene historia para mí esa foto. Es solo que son dos personas absolutamente próximas a mí. Ajá. Una es mi madre. Sí. Y otro es un tío que yo no conocí. Qué lindo. ¿Y cómo dio con esa foto? Bueno, hay algunas fotos por ahí dando vueltas. Uh-huh. Y yo las esquivo todo el tiempo. En un sobre papel madera, ¿no? ¿Cómo? Está todo en un sobre papel madera que cada tanto... En realidad es que es una caja de esas de cartón común que está como envuelta y ahí está llena de fotos y cada tanto, cada 25 años, 30 años, miro. O sea, que la vio 11 veces en su vida, más o menos teniendo en cuenta su edad. Calculando, así, a grosso modo. No es algo que... Ver fotos, sí, me encantan. Los archivos fotográficos son muy lindos, pero las propias son muy raras. Uno ve como, epa. Mm. No sé qué decir con respecto a eso, con mirar fotos. Mm-hmm. Pero bueno, ayer tuve una pesadilla. Otra vez, Zanelli. ¿Qué me cuenta? No, es por supuesto no me la acuerdo, pero lo que sí me acuerdo, que era muy raro... que las podemos llamar pesadillas coyunturales. Ajá. O sea, el resto diurno lo que alimenta más o menos la trama del asunto es lo que pasó hace un rato. O sea, reforma previsional. Sí, entonces fue increíble, una pesadilla en la que aparece Menem. No. Pero es raro. Bueno, y me desperté. Hmm. Y me desperté. Como todas las pesadillas, ¿no? Si no, uno no sé si se despierta. Y en el momento lo tenía ahí atrapado todo. Y dije, mirá qué raro. Y inmediatamente se diluye, fin. Mm. Ahí está. ¿Listo? Sí. ¿Eso era todo? Eso era todo. ¿Qué nos quiere decir? Que las pesadillas terminan, Zanelli. Sí. Moraleja, las pesadillas terminan. Sí, bueno, y ahora estoy haciendo una adaptación de Los Muchachos Gradualistas. Ah, qué lindo, Los Muchachos Gradualistas. Qué lindo, ¿no? Estoy medio azorado, quiere que le diga la verdad. Yo trato de que no me pase lo que le pasa al pobre gato silvestre que todo el tiempo dice, la realidad. Ah, sí. La realidad. Sí. Que no sé si todo el tiempo, porque tampoco lo veo muy seguido, pero él empieza diciendo eso de la realidad. Bueno, no quiero que me pase eso, porque si no... Pero qué momento. Sí, difícil no quedarse trabado ahí, es, ¿no? Es que ayer me fui al oculista. Mm. Fui al oculista. Entonces, que es el oftalmólogo. Sí. El oculista es oftalmólogo. Ajá. El dentista es odontólogo y el portero es encargado. Muy bien. Si uno se equivoca con eso, puede sufrir. Obvio. ¿No? Y sí, son nomenclaturas importantes. Sufrir. Sí. Porque no te cuesta nada decir oftalmólogo. Es verdad. Y entonces fui al oftalmólogo. Pero yo al principio dije oculista. ¿Y no le gustó? No, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que me trató como un oculista, pero eso es otro tema. Porque te hacen poner la pera en un lugar y él puede incluso estar mirando el partido. Porque hay una máquina que aprieta un botón y hace todo. Ah, después le saca el informe de lo que le pasa a usted. Ajá. Sí. Que son viejas esas máquinas, lo que pasa es que ahora son más nuevas. Sí. Y bueno, y eso es todo. Ok, ¿y qué tiene que ver esto? Y tengo que elegir entre comprarme una moto o comprarme los anteojos. ¿Y qué va a elegir? No había pensado en la moto de ningún modo. No, los anteojos, ¿no? Pero qué cosa, qué difícil que es ir a esos lugares. Zanelli, pero usted ya tiene. Y dije, bueno, me voy a ir caminando, parezco Tato Bores. Espera un segundo, usted ya tiene anteojos. ¿Por qué unos nuevos? Cómprese la moto. No, pero con estos anteojos estoy viendo cosas que no sé. No sé si son los anteojos. La cuestión, porque salí de ahí y fui a tomar... Y dije, bueno, me voy caminando, que total son 30 cuadras. Uh-huh. Pero me arrepentí. Fui a tomar una cosa al bajo. Yo no había pasado por ahí. Ni siquiera lo había visto por ningún lado de televisión, nada. No miro yo eso. Pero pasé por ahí. Y estoy al tanto, cómo no. Pero no había estado ahí, no pasé por ahí. Era como imágenes de la CNN. De posguerra. Sí, como una otra, como digo, pero ¿qué película empezó acá? ¿Qué es todos estos tipos? ¿Qué vio? Los camiones hidrantes, todo eso. Miles de unos robots, todos iguales, personas sin alma. No es un chiste, es un ejército de personas sin alma, muy equipadas, robots. Uh-huh. Y iba caminando por ahí nos miramos con uno, pero yo miro a la cara cuando quiero más o menos ver quién, algo, no sé. Pero como tardo mucho por culpa de los anteojos, sostengo la mirada un rato hasta que logro ver que a esa persona no solo no la conozco, sino que si la sigo mirando estoy corriendo un riesgo. ¿Estableció contacto visual con un robot? Con varios. Uh-huh. Porque tardaba en hacer foco. Y es muy difícil. Todo el mundo toca bocina y hay unos tipos vestidos de amarillo fluo, que son otros muñecos extraños también, que tienen unos silbatos que tapan el bombardeo a Dresden. O sea, pueden estar bombardeando y suena ese silbato y te taladra el cerebro de un modo. Sí. Y era no uno, eran un montón, porque era en la esquina de Leandro Alem y Corrientes. O sea que se combinan esos que están tocando silbatos ensordecedores con los robots todos juntos en una escena directamente del futuro llegó hace rato. Con los colectivos pasando como locos, y era el día del hincha de Boca. Ah, en el medio. Eso es lo más hermoso de todo eso, especie de poesía extraña. Pasó la hinchada de Boca. Es que pasó un colectivo blanco tocando bocina a lo loco. Sí. Con un montón de personas que le salían como brotes por todo el colectivo, no solo por las ventanillas, eso era lo inentendible. Uh-huh. Porque claro, había piernas afuera que bajaban, entonces no eran cuerpos que iban hacia arriba, también eran como medios cuerpos. Y un montón de gente. Y uno se quiso subir para ir gratis a la Boca, se ve que estaba esperando el colectivo, y dijo, yo subo con esta hinchada que me voy gritando dale Boca y llego a mi casa. ¿Qué 29 ni 29? Y lo bajaron al tipo, pero bien lo bajaron, le prohibieron la subida. Ok. Bueno, la cuestión que no frenó nunca ese. Ahora, Zanelli, qué lindo. Tampoco respetó a los del silbato loco, silbato loco. Qué lindo que sería. Qué lindo que sería que esto que está contando sea literatura, ¿no? Que uno pueda decir, oh, qué linda postal, qué linda aguafuerte porteña, llego a mi casa, escribo algo sobre lo visto, pero es un poco crudo para poder escribirse. Sí, es muy raro. Bueno, la cuestión es que yo estaba justo en esa esquina y me sentí como en otro planeta. En otro planeta. Uh-huh. No me estoy quejando de nada, digo, pero es otro planeta, es rarísimo. Y bueno, y digo, lo del oculista con este asunto, ¿no? Porque si no cambio los anteojos me va a traer alguna complicación, ya me doy cuenta. Ahora, en esa caminata céntrica que está contando, ¿qué le pasó después? ¿Como ganas de ir a su casa? ¿Qué le vino? Bueno, no lo sé, no me acuerdo. Sí, pensé algo, pero yo tengo como mucha gente, por eso digo, no quiero hablar. En general me parece que uno sabe que, no sé, como que algo quiere hacer frente a eso. No se me ocurre pensar en una isla en el Caribe y no darle más bola a nadie. Ni tampoco una cabaña en San Marcos Sierra. No, eso es para, claro, eso es para veteranos de Vietnam. ¿No? No lo sé, Zanelli, hay gente que realmente quiere vivir en otro contacto con el entorno natural. Eso es veteranos de Vietnam, eso es, o sea, está bien, qué sé yo, pero imagínese. Bueno, yo a veces me pregunto, ¿no? Cuando uno dice, ay, yo quiero tener más tiempo para dedicarme a no sé qué, ¿no? Tener más tiempo, nunca tengo tiempo y qué sé yo. En realidad, ¿qué es lo que uno está pidiendo ahí, no? Porque me parece que a veces hay como una suerte de búsqueda, siendo joven en mi caso, como una jubilación anticipada. En definitiva, ¿queremos el tiempo para qué, viste? ¿Qué es lo que tenemos ganas de crear? ¿Cuál es el modo de vida que tenemos ganas de tener? Me parece que no respondemos esa pregunta y nos quejamos por la falta de tiempo a veces. Sí, cuando en realidad lo que sobra es tiempo. Pero bueno, claro, lo que pasa es que el tiempo está ahí, uno cómo lo usa, ¿no? El tema es como... atraviesa un ratito corto eso. Ayer estaba charlando con un compañero de trabajo que me decía, mira, vos pensás ahora que no tenés tiempo, cuando seas padre, cuestión para la que falta bastante poco, dice, no vas a poder creer la cantidad de tiempo que hay y cómo lo usabas antes de esto. Eso es un poco cierto, cuanto más tiempo libre, bueno, más o menos cierto, no sé, qué sé yo qué es cierto y qué no. Hay gente que aprovecha muy bien y que está feliz como... con eso, y tampoco sé si la gente es feliz con eso, no sé si la gente es feliz con nada. Es una cosa medio... Ayer pasé por un jardín de infantes que decía objetivos, que los niños sean felices y creativos. Y no sé qué comentario hice, y alguien que estaba por ahí me dijo, bueno, no está mal. Y yo pensaba, no está mal. Pero, por ejemplo, que sean trabajadores y productivos. Ah, que diga eso, que es la verdad. Por ejemplo, no sé si es la verdad, pero de algún modo, creativos y felices es como una cosa medio complicada en una vida que se deteriora. Al menos como objetivo es difícil, sí. Sí, viste que está bien tener sueños personales, pymes, eso está todo bien, pero me llaman la atención esas cosas. No tengo una... Después no me quedo pensando mucho. Me quedé pensando en esa categoría de pesadillas coyunturales, que me parece que estamos compartiendo todos. Todos no compartimos nada. Pero también pensé, mire, voy a hablar de una cosa que no puedo. ¿Tengo un minuto, 30 segundos? Un minuto. Ah. Voy a hacer una cosa que no hago habitualmente, porque como no me quiero meter, porque yo no entiendo mucho. Hay que entender un poco más. Pero escuché a Massot. Ah, sí, lo pasamos hace un rato. Bueno, y después pensé en que una vez yo le escribí a una persona que le decía, yo lo único que me gustaría es ser más bueno de lo que soy. Con una idea de lo que es bueno, qué sé yo. Pero hay un lugar en el que yo sé que la humanidad comparte lo que es bueno y lo que no. ¿Usted cree, Zanelli? Yo cada vez dudo más de esa noción común de humanidad o ese sentido común. No sé, yo no quiero perder esa fe, ¿vio? Me parece que no quiero. Como que hay un promedio que en algún momento tiene que dar para el bien. Y es que hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal. Esa prepotencia no es algo que esté buena, y el contenido de eso es muy polémico, muy polémico. Me parece que, viste, en la intimidad uno le dice, che, escúchame, ¿está bien o está mal que determinado, no sé, que alguien se joda, pudiendo evitarlo? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal decir una cosa? Todos, esto corre para todo el mundo, ¿eh? Obvio, obvio. Porque me parece, para mí mismo incluso, porque yo sé que no he sido bueno. A ver, ¿y por qué lo sé? Massot también lo sabe. ¿O no? Usted dice que Massot lo sabe, que si uno lo agarra en la intimidad a Massot, le dice, che, loco, dale. Él está en todo su derecho de pensar como quiera, obviamente. Bueno, es algo inevitable, pensar como cada uno piensa finalmente. No importa después por qué pensamos lo que pensamos, digo eso. Pero hay algo de fondo... Ya a esta altura del debate, ¿eh? Porque también es a esta altura del debate, no es que la humanidad, como decíamos recién, bueno, qué sé yo, la humanidad, pero a esta altura del debate, ¿eh? Hay cosas que están bien y que, no sé, no podés no compartir. Y no podés ser tan prepotente para no compartir eso, además. Sí, yo quiero creer en lo que usted dice, que en algún momento va a preponderar ese piso común, pero me parece que no es tan compartido como uno cree o como uno le gustaría, ¿no? Y hoy digo esto, y como decía una persona que yo quería mucho, mucho, que me decía siempre, y así como te digo una cosa, te digo la otra, pibe. Sí. Siempre me decía eso, me decía algo y después la frase siguiente era, y así como te digo una cosa, te digo la otra. Al final todo da igual a cero con esa frase. Igual, y a mí me encantaba, porque además eran puras contradicciones, y eso era genial. Zanelli, escúcheme, nos vamos a ver este viernes, que tenemos No lo tomes a mal, con Gustavo Varela, último del año, aquí en el Bar de la Tribu, 21 horas, Stand Down. Ah, perfecto. Bueno, y después viene Piso de Ruido, vio que está Maru Valdiuter y Kei Sajarov y otros amigos pasando vinilos, así que traiga sus vinilos. Lleve su vinilo, perfecto. Le mando un abrazo, hasta el viernes. Yo también, le mando un saludo grande. Chao, Zanelli, chao.